Después de la lectura de la sentencia apelada de la causa Aria Paraná, estamos con Manuel Ramat, que es una de las víctimas del terrorismo de Estado y querellante, y bueno, queríamos tener sus primeras impresiones después de la lectura de esta sentencia. Bueno, satisfacción, porque la pelea de tantos años, nosotros todavía estábamos presos cuando estábamos denunciando las torturas, las desapariciones y los responsables de esto, que realmente se haya empezado a avanzar en un camino de justicia, para nosotros es reconfortante. Y sobre todo pensamos en los compañeros que no están, en los que fueron desaparecidos, que se haga un poco de justicia sobre ellos, sobre sus familias. No es la reparación, pero por lo menos un poco de consuelo para decir, tanta pelea vale la pena realmente seguir para que acá no exista la impunidad. No vamos a permitir que exista impunidad en esto ni en ningún lugar del país. Por eso, gracias a los familiares, a los abogados, a hijos, a todos los organismos de derechos humanos, creo que se ha podido lograr esto y revertir una sentencia que era bastante complaciente, que era bastante tibia, y se ha podido modificar en algunos aspectos sustanciales, sobre todo en aquellos que habían sido absueltos y no deberían serlo. Faltan mucho, faltan los responsables de la policía que todavía no están siendo juzgados, pero creemos que por lo menos hemos dado un paso muy importante hacia el camino de la justicia. Manuel, usted denunció a un prófugo que está en Misiones. El represor Carvalho, que cuando lo fueron a buscar se había fugado gracias a algún aviso que le dieron, y en este momento o está en Misiones o está en la cercanía, pero digamos, es uno de los responsables de las torturas de la policía de Entre Ríos, que en aquella época jugó un papel también importante y que a partir de los testimonios en este juicio se pudo llegar a establecer su captura y sus responsabilidades. Perfecto. Entonces, ¿están satisfechos con esta operación? Estamos satisfechos. Muchas gracias.